Las hojas de los cuadernos duermen en vacaciones. La H es la sillita de las letras. ¿Serán cosas caras el caramelo y el caracol?